paseo a la plaza, en la sala que se llama Picasso, poca gente hoy, hace un frío afuera y una cerrazón, incluso la poca gente que hay, me imagino que está ingresando porque afuera está imposible. Sí. Aprovechando la calefacción de la sala, dice usted, Alejandro. Sí, la calefacción de la sala es lo mejor del espectáculo. Ajá. Pues, ¿será ese es el motivo por el cual siempre se publicita si una sala tiene o no refrigeración o calefacción? Sí, sala sí, claro. Aire acondicionado. Sí, ajá, los cines. Sí, presenta claro, hoy. La publicidad de ciertas formas del confort puede llegar a desalentar. Por ejemplo, si usted ve un aviso de un hotel donde dicen que tiene, por ejemplo, baño instalado. Sí. Instalado. Claro, desconfía. Este hotel fulano con baños. Ah. Claro, está bien que tengan baños, pero usted dice, ¿cómo? Si este es lo que publicitan. ¿Cómo será? Claro, el hotel no debe ser muy bueno, imagínese. Se ve la obligación. Sábanas en todas las camas. Una gran ventaja. Sí. Pero bueno, de ese orden es uno que hay en la calle Colón, en Mar del Plata, que dice algo extraordinario sobre el hotel y sobre Mar del Plata. Dice, calefacción en invierno y en verano. Es extraordinario. Eso es buenísimo, calefacción en invierno. Claro, imagínense un gran hotel del Caribe. Usted entra en la página de internet, va a hacer una inversión y se va a ver el mejor. Calefacción en invierno y en verano. Chau, se va no solo del hotel, se va del Caribe también. El Caribe, si necesito calefacción en verano. No voy. Claro. Bien, ¿cómo está usted, Rolón? Porque acá mucha gente estaba interesada por su estado de salud. Sí. Bueno, digo, para tranquilidad de sus familiares, ¿cómo se encuentra? Un poco mejor, Alejandro. Bien, si acaso Rolón cae redondo en algún momento del programa, sepan disculparlo y no traten de levantarlo porque es peor. ¿Cómo andan los fuelles y los violines? Y más o menos, ahí andamos, pero... ¿Se ha hecho ver por un facultativo? Me he hecho ver por un facultativo. ¿O ha preferido las curas caseras, que son las mejores y menos onerosas? No, yo fui a ver un facultativo, así estoy con muchas medicaciones. ¿No era psicológico lo suyo? No es psicológico. Era una bronquitis constante y sonante. ¿Cómo sabe? ¿Usted está seguro que no era psicológico, Rolón? Sí, seguro, porque ya me vio el médico que me tenía que ver. Porque a veces uno piensa, hay algo que uno no quiere respirar, y entonces se enferma de bronquitis para no respirar un cierto aire. Siempre hay un motivo para pensar que como yo que me enfermé ayer de los ojos porque no quería ver había algo que no quería ver. Ajá. No hay peor ciego que el que no quiere oír. No, que el que no quiere ver. Así que, cuénteme usted esto de los... ¿Usted me lo hubiera recomendado algún remedio casero? ¿Usted sabe algo así? No sé absolutamente nada. ¿El vaho? ¿Cómo lo... ¿Conoce el vaho? El bajo. ¿El bajo? Sí. El bajo. ¿Cómo es? No sé, ¿qué es eso? Los vahos. Dice, hay unos vahos que son... Eso de que se pone eucalipto, por ejemplo. Terapéuticos, efectivamente. Usted pone unas ramas de eucaliptus. Sí, mal llamado eucalipto. Bien llamado eucalipto. en un tacho y se respira el aire. Lo tengo que prender fuego, lo tengo que hacer... Tiene que hacer hervir el eucalipto. Ajá. Y se lo respira todo. Y no le mezquino a nadie. Y nada, es como si no hubiera hecho nada. Sí. O sea, no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Entonces, porque vio que ahora le venden unos inhaladores con olor a eucalipto. Sí, que son... que usted se los puede meter bien adentro de la nariz. Sí. Hay gente que inhala con tanta... tanto énfasis, que se le mete el mencionado aplicador hasta el cerebro mismo. Exactamente. Y hay que extraérselo mediante una complicadísima operación. Separación. Se le va para adentro. No, por eso, con cuidado. Pero eso que... ¿usted cree que hace algún efecto en serio? Nada de eso sirve para nada. Ajá. Nada sirve para nada. En general, para ningún enfermo. Yo desde chico soy una especie de refutador de leyendas de los medicamentos. Ajá. Mi madre me daba algo, ponerle un jarabe, vas a ver que te va a hacer bien. Sí. ¡No quiero! No. Vas a ver, y me lo tomaba. Usted no cree, ¿no? Esperaba 10 segundos y decía, ¡no me hizo nada! Decía, y creo exactamente lo mismo. Si algo pero te hiciera, tiene que hacerlo rápido. Alejandro, por ejemplo, hay algunos remedios que necesitan un tiempo de evolución, 4 horas, 6 horas. Si yo pudiera esperar 4 horas claro. Es porque no me dolería nada. No, lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta también la vía por la cual usted recibe una medicación. ¿Cómo? Claro. ¿Qué sentido? Usted, por ejemplo, si toma algo por vía oral... Ajá. Una pastilla. Por la boca, digamos. Sí. Digamos que la toma por encima de la lengua, por decirlo de algún modo primero. Claro, porque está la otra sublingual. Sublingual, que es mucho más rápido porque entra directamente por las glándulas salivales. Claro, ¿y cuál es el camino más directo, hablando mal y pronto? La sangre. Ah. O sea, por eso lo que le inyectan le llega inmediatamente. Claro. Inyectan por las venas, no una intramuscular. Si vos ponés por ahí uno está apurado y quiere tomarse algo, pero yo quiero que me haga efecto inmediatamente. La sublingual llega más rápido que la que uno avala. Yo pensé que no, porque usted se la deja bajo la lengua y sin embargo es más rápido que tragárselo. Sí, claro, porque si usted se la traga se va al estómago. Y claro, entre el estómago hasta que llega la digestión. Ah, es un trámite, es un engorro, una burocracia. Lo que está el ácido acá, ¿no? Sí, ha sido un gusto. Sí, claro. No. Hasta que se metaboliza para llegar y pasar a sangre. Metaboliza. A la sangre. ¿Por qué dice pasar a sangre? Porque los médicos... elimina los artículos como si hablaran ruso. ¿Por qué es el médico? Porque es psiquiatra. Usted sabe que en medicina no se utilizan demasiado. No es que no se utilicen en medicina, es que los médicos no son expertos en el uso del lenguaje. El uso del lenguaje. Eso le dije. Hizo un cólico. Sí. Yo no hice nada, doctor. Soy inocente de toda esta porquería. Claro. Digo, es común, ¿eh? ¿Qué hizo usted? Hizo un infarto, dice. Hizo un infarto. ¿Qué voy a hacer? No hago nada, ni en el laburo voy a hacer un infarto. Claro. Bueno. En cambio, usted va a ver que cuando lo anestesian, por ejemplo, para operarlo o algo... Buenas tardes. Si usted le dieran una pastilla y tuvieran que esperar a que le hiciera efecto, son horas. En cambio, ¿qué hace? El anestesista, ni bien le dice cuente de 10 a 1... Sí, a mí me dijeron eso y tuvieron que suspender la operación. ¿Por qué? Porque me equivocaba. ¿Cómo cuenta de 10 a 1? Yo no sé contar de 10 para abajo. Ah, para contar para arriba le puedo contar tranquilamente hasta 100 o hasta 200 también. Ah, bueno. Pero ir para atrás me cuesta. Cuente, por ejemplo. 10, 9, y ya está, ¿ves ahí? 9, 9 menos 1, 8, menos 1... voy a empezar de nuevo. Ah, no. Y al final el anestesista se cansó y dije, no, lo que pasa no que no podemos operar. Digo, no es lo mismo que cuente para adelante, no, dice, a mí, dijo el anestesista, me enseñaron que el tipo tenía que contar para atrás. Para atrás. Si cuenta para adelante, no hace efecto la anestesia. No, pero escúcheme, es solamente para distraerlo, usted dice. No, a mí me dijo el tipo, hay que contar para atrás. ¿Qué dice acá? Hágalo contar para atrás, cuente para atrás. Claro, usted si le dicen, por ejemplo, de manera barrial, Dicota, Novoa, Ochoa, eso le sale más fácil. Setembrino, ¿no? Media, claro. Cocinero, Cuaterno, Tristeza, Duque, Uñate. Sí. Ahí le sale más fluido, ¿no? Más de corrido. Puede ser, sí. Puede pero ser. No vale, me dijeron tampoco. Pero en realidad es cualquier cosa. Eso no vale. No, los anestesistas son rigurosos. 10, 9, 8, y al final arreglado porque él me lo anotó. Me lo anotó, y me lo escribió ahí. Entonces yo lo leía y ahí me pude operar. No. Y si no, no me podían operar. La frase no me podían cualquiera. operar. ¿Sabe qué fue lo último que me preguntaba a mí la última vez que me operaron? No. ¿Lo operaron? Sí, contame qué tal es el flaco Dolina. Me dijo la anestesista. Bueno, dije yo, Alejandro. Y después... sentí cachetazo. Bueno, Rolón, vamos. Y a lo mejor habló durante toda la operación y usted no se dio cuenta. Habló dormido como los somnámbulos. No, que voy a dormir ahí. No, ¿por no qué le contó todas esas cosas usted de Dolina? No, al contrario. Debió contarla. No, yo iba a decir que usted es un hombre muy gentil. Y hacerlo entrar al paciente en estado de ebriedad, digamos, para... mejor operarlo en vez de dormirlo. ¿Mamarlo, dice usted? Sí, es lo que se usaba en la antigüedad. Estar en estado de ebriedad. ¿Es emborracharlo? Sí, emborracharlo sí. Dice que yo lo voy a esperar, Omar. No. No, porque está contraindicada el alcohol con la medicación. ¿Está seguro usted? Sí, seguro. ¿Cómo es usted que asistió como cirujano? Me imagino que... ¿Qué bisturí este hombre? ¿Cómo es el ambiente así de la operación? es serio o no. Es distendido, porque a mí me estaban operando una vez, yo me desperté y estaban contando cuentos de paisano. Y yo le dije, momento, le digo, pare, ¿es una operación o la feria de la alegría? Sí, yo tengo todavía, yo estoy acá. Claro, yo estoy aquí. ¿Qué es esto? Está corriendo de un hilo. Estaba con el... Y usted ahí me mete risa, por eso empieza a reír justo que me cose. Sí. No, y yo quedo con toda la panza... Estoy con el yeyuno al aire. No, claro. por lo general, excepto que sea una operación que se complica, el ambiente suele ser bastante extendido. Sí, se habla tranquilo. Con lo que me duele a mí que me opere. Bueno, pero el tipo está haciendo ahí. Bueno, mientras el hombro, tengo un tajo que... Sí, terrible. Ah, se tiene acá el hombro. Lo habrá visto. Sí, sí, claro. ¿Qué le dicen? Pásame la pincita, mi amor, esa cosa, no... Sí, claro, bueno, tienen... Es parte de su trabajo, Alejandro. El tipo está con la operación controlada. Señora mía, atiéndame... ¿Pero qué quiere? ¿Un médico que esté así enojado, que apenas se habla? No, que sea como lo de las películas. ¿Responsabilidad? Claro, todos hablan, que hablan en serio. No, no veo, doctor. Ahora voy a hacer una incisión. Entonces, ahora le voy a acomodar el hueso y así. Pero no, ¿sabés lo que le dijo... qué sé yo, una oreja a la otra, no quiero eso. Bueno, pero usted tiene que tener en cuenta que si el ambiente es distendido, mejor, porque quiere decir que todo está tranquilo. Es como mirar la cara a la zapata cuando uno vuela. Tranquilo, pero yo no. Pero usted está dormido. Los aviones sí, le miro la cara a la zapata. Yo le miro la cara a la zapata. Para ver, ¿no? Y si noto una mueca de preocupación, que a veces no tiene que ver con el vuelo. A veces está preocupada porque la dejó el novio. Sí, porque le pica la planta el pie o no algo. Le pregunto, ¿la dejó su novio o nos estamos cayendo? Claro, bueno, pero de ningún modo. Y digo, ojalá que le haya dejado el novio. Sí. Pero yo estaba alguna vez en un quirófano y vi que el ambiente es muy muy distendido, la operación es tranquila, hablan de sus cosas, hablan de fútbol. Sí, yo trabajé mucho tiempo de bufetero en el Hospital Pirovano y a veces asistía también a las operaciones. ¿En carácter de qué? ¿Que iba a llevarle café al médico? Sándwiches. Y el clima distendido, que podemos tomarnos más, Le llevaba mate a los médicos. Yo le pregunto una cosa, los médicos en el medio de la operación, ¿se sacaban el guante de goma para comer el sándwich o le daban así nomás? No, naturalmente se sacaban el guante. ¿Se sacaban el guante de goma? Yo pensé que sí. Y después... No se sacaban, ahora que pienso. No me acuerdo. Los médicos no comen. Creo que no tenían guante de goma ninguno. No. Era así nomás. Pero bueno, trabajaban así nomás porque eran gente de confianza, ya tenían confianza entre ellos. ¿Que así operaban a mano limpia? Operaban a mano limpia, sí, señor. No, eso no, es una locura, está equivocado. Además, excepto, hay operaciones que son muy largas. Yo me acuerdo que a mí se me perdió un reloj. ¿Cuándo? En una operación. ¿Cómo se le perdió un reloj? Sí, porque... ¿Que fue al quirófano con el reloj? ¿Se olvidó de sacárselo? Voy a mirar ahora. Y además que yo no tenía que operar, yo era el sanguchero. Ah, el sanguchero. Le pasé un sanguche a uno, qué sé yo, y me dice, pon el dedo que tengo que hacer una sutura. se me escapó el reloj que me cayó adentro de donde estaban ahí operando. Sí, del reloj del paciente. Siguió cerrando. ¿Usted no le avisó? No me di cuenta. Ahora yo digo, che, ¿qué hora es? Voy a mirar, pará, le digo. Me falta el bobo, le digo. Upa. Era un reloj común. Me parece que suena algo. Le late el apéndice a este hombre. Y le pusieron a... dice, está acá adentro. Dice, pero ahora no lo podemos abrir porque ya se estaba por ir. ¿Qué? Que trabaja de reglamento con el horario. Y lo dejaron adentro el reloj. Hasta que se le terminaba la cuerda, digamos. No, este era de cuerda permanente, cuerda con el movimiento. ¿Sí? Únicamente que el tipo no moviera el apéndice, pero el apéndice se mueve. Sí. Bueno, no importa, no, la verdad. ¿Qué les parece si saludamos a nuestras amistades? Bueno, ¿cómo no, Alejandro? Después de estas consideraciones médicas, ¿no? Bueno, déjeme ¿Vio saludar... ¿Vio el partido de Boca Juniors? El partido de Boca no, vi apenas unos minutos y no pude seguir viendo. No sabe lo que se perdió. No. Extraordinario. Qué mal jugamos, Alejandro. ¿Por qué se llama Junior? Está bien. No, bueno, pero... No. Esta audición es pionera en señalar algunos problemas que tiene Boca. Sí. Si no se libera rápidamente de ellos... no va a ganar nada. La va a pasar muy mal. Sí, la va a pasar muy mal. Sí. Pero bueno, todo... parece que para ver cómo jugaron leen el diario el lunes. Ah, claro, y le ponen buenos puntajes a algunos. Claro, pero que hay jugadores extraordinarios y hay momentos de Boca que son muy buenos. Sí, sobre todo cuando pasa por Riquelme, que es un jugador extraordinario. Está bien, pero cuando Riquelme tiene mucho talento. Hay algunas cosas que hemos dicho aquí mismo, que siguen así, claro. Siguen así. Bueno, sí, se vuelve muy mal, ¿eh? Bueno, voy a saludar entonces a la doctora María Laura, a Malena. ¿Qué tal, doctora? Pase por aquí. ¿Quiere lavarse la mano, doctora? ¿La operó? ¿Lo operó este la doctora? ¿La operó esta doctora? No, no, a mí no, me da vergüenza que me opere una doctora. Oh, ¿por qué? No, cuando lo tienen que afeitar. Uno está ahí, sí, claro. Y viene una doctora y dice, a ver, dice, ¿qué es esto? No. ¿De qué hay que operarlo a este hombre? Da un poco de vergüenza. ¿Usted es capaz de cambiarse la zona a operar? Sí, sí. Si opéreme de la garganta. Claro, sí, doctora, me duele tanto acá que... Dice, pero acá dice que no puedo caminar. Ajá. Esto es apendicitis, ¿no? Pero yo hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que es muy tímida, en serio. Usted, por ejemplo, va a una guardia. Sí. Porque una cosa es cuando usted por ahí en la cartilla elige un varón para consultar sobre alguna cuestión. Si no. Pero por ahí usted va a una guardia y dice, bueno, la va a atender acá y cuando lo llama, lo llama una médica. La doctora quedó quieto. ¿Qué le duele? Ay, doctora, el ojo. Bueno, saludo también a Male, Lucas, Soledad, a Loli y a María. Bueno, aquí tiene. ¿Qué quiere? ¿Un vaso, Ale? No, buscaba anteojos. ¿Anteojos? Me parece que no los he traído. ¿No? Quiero saludar a Roxana Ahmed, una cantante con quien estuve hace poquito, a Samantha, a Juan Leirado, a Matías, a Dorita y a Carlitos Aznavour. Muy bien. Abrazo a la distancia, se llama este libro de Ignacio Di Tullio, que el autor me ha remitido por una amable dedicatoria. Qué linda firma que tiene. Con una chica que fue la emisaria y que me lo entregó. Bueno, a ambos les agradezco este libro. Abrazo a la distancia, un libro de poemas de Ignacio Di Tullio, es de Editorial Duncan. Bueno, voy a saludar a algunas personas que me han mandado correos electrónicos. Camaro de Chajarí, Entre Ríos, dice que hace mucho que no hacemos la sección Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo. Es cierto, hace mucho. En el saco tiene que estar. Sí, ahí estaba buscando. Venga, Juan. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nuestro oculista de confianza. Qué vamos a aplaudir a Juan. Qué productor. Nuestro oculista. Nosotros tenemos siempre... Ah, no, pero este no me va a servir este, ¿eh? No, bueno. Este, fíjese lo que sucede, mire. Ah, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Qué buen truco, Alejandro, ese. Extraordinario. Qué bárbaro. A mí no me saldría igual. Gracias, Camaro. Gracias también a Ariel de las Flores, que está estudiando en La Plata, como casi todas las personas que viven en pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que suelen estudiar en La Plata. Quiere que hablemos de duendes. Sí, tenemos un material interesante. A Silvio Killian me envía unas opiniones de don Francisco de Quevedo acerca de la adivinación. Quiromancia o arte de adivinar por las rayas de las manos. Y en un capítulo breve dice: todas las rayas que vieres en las manos, oh curioso lector, significan que la mano se dobla por la palma y no por arriba. Claro, dice Quevedo que se ve que no creía en las rayas de la mano. El oyente Marija, ya que se escribe con H, dice que le gusta uno de sus profesores. ¿Qué edad tiene? ¿Qué va a la secundaria? No dice. Trate de decir que a partir de tal edad es una cosa y después otra. No, por eso, pobrecita. Tan fácil todo. Claro. Alejandro, mi nombre es Alberto y vivo en Montevideo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es un mensaje muy cariñoso. Salvo que los cantores que le gustan a usted, a mí no me gustan tanto. Pero por lo demás, coincidimos en todo. Mire, aquí tiene la lista. Uno, dos, tres, y este. Bueno. Soy Noelia, me gusta mucho tu programa. Siempre lo escucho, te he ido a ver. Sos hermosa, entonces no me ha venido a ver. Habrá ido a algún otro lado. Isabel, aclara un mail de un oyente, creo de ayer, uno que preguntaba si sabía cómo eran los gauchos en realidad, ya que en un canal dijeron que eran distintos a como se creía. Pero dice, yo quiero aclarar que lo que pasaron fue un fragmento de una grabación de Atahualpa Yupanqui donde le hacía el comentario de que el gaucho no es como lo habían descrito en algunos sainetes, no como, como una descripción antropológica, sino como los hacían aparecer en el sainete. Pero tampoco eran gauchos eso. Eso era un pajuerano, que es otra cosa. Sí, claro. Un tipo que vive en el campo no es un gaucho. Y los sainetes aparecían recién llegados del campo, que tenían ese azoramiento ante la gran ciudad, que provoca gracia, y desde luego estaban distorsionados, claro que no eran así, pero tampoco eran así los italianos, ni los turcos, se llama el teatro, se llama el sainete eso, ni siquiera los porteños eran así. Así me gusta un paisano que abra la boca y no grite, no es eso. No hablaban todo el tiempo en verso. No, claro, no hablaban en verso, qué risa. Bien. Mi nombre es Romina, soy de Durazno, Uruguay. Tengo 20 años, el programa está bueno. ¿Llevas la cuenta de cuántas novias tenés? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Cecilia Contreras dice, algún día voy a pasar a verlos. Gracias también el oyente Carlos Rey, ¿eh? Que vive ahí en Las Pampas, cerca del Cerro Ventana, ¿no? Bueno, quiere que hablemos de Rosa de Luxemburgo y eso es todo. Franco de Saspeña también nos ha llamado. Vamos al programa considerado en sí propio. Como no, déjeme entonces dar el teléfono del programa, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. Y vamos charla adelante, Alejandro. Contaremos algunas historias del amor cortés. Hemos hablado muchas veces, así que hay que situarse en Occitania, allá en el sur de Francia, en los siglo XII, por allí, y allí nació el amor cortés, y tantas particularidades que esa forma amorosa ofrecía. Había una institución que consistía en ponerse un caballero al servicio de una dama, posiblemente de una dama casada, y realizar hazañas para su mejor gloria y renombre. El caballero se declaraba enamorado y servidor de esa dama, casi nunca llegaban a nada, se trataba simplemente de la realización de hazañas por parte de un enamorado servicial. Y hoy hemos de narrar algunas historias interesantes gracias al historiador francés Brantôme, que nos proporciona la posibilidad de asomarnos a estas curiosas narraciones. Empecemos con Guillaume de Balon, que eligió por amada una señora, a la señora de Chaviac. Parece que Guillaume andaba por ahí una noche, me voy a enamorar de esta señora de Chaviac. Se presentó ante la dama, y la dama consideró con benevolencia los ruegos del caballero y lo aceptó como servidor regular. Hay que decir que no había ningún contacto que pasara de ahí, ¿eh? Nada. Bueno, durante cierto tiempo este amor platónico continuó con los usos establecidos, pura abnegación y entrega solícita a todo lo que la señora de Chaviac pidiese. Pero un día, Guillaume de Balon se enteró del caso de una pareja de enamorados que se habían peleado para reconciliarse después. Y es un movimiento muy propio del amor cortés y también de los estúpidos de la actualidad y de todos los siglos. Digo, el disfrutar con las reconciliaciones. Alguna vez hablamos en este programa de lo que sucede cuando un amor, cuando un romance, cuando una relación carece de toda pimienta, cuando hay un aburrimiento enorme, cuando hay una saciedad tal que solo puede ser conmovida poniendo en riesgo el amor. Entonces, se juega eso, se juega poner en riesgo la relación, ya que es la única cosa que te puede emocionar. Y, bueno, esto también dura poco, a la segunda o tercera vez que pones en riesgo el noviazgo, esto empieza a aburrirte también. Bien, el caso es que para lograr este movimiento que conduzca a una reconciliación, los tipos y las muchachas hacen toda clase de movimientos para enojarse. Si no se pueden enojar, fingen los enojos para jugar. Jugar a que el otro no está, a que el otro te deja y se va. A ver si la reconciliación le pone un poco de alegría, un poco de gracia a esa porquería que han dado en llamar amor. Bueno, esto es justamente lo que hizo este muchacho Guillaume. Se había enterado de que insisto, una pareja se había peleado y habían disfrutado mucho con la reconciliación, y pensó cuán dulce era hacer las paces con la dama después de un periodo de amorosa disputa. Y probó con su propia dama este asunto. Bueno, ante todo se tenía que pelear con ella. Lo logró del modo más torpe. No se le ocurrió nada mejor que expulsar a un mensajero que llevaba una carta de su señora, ¿no?, de su amada. La señora de Chaviac había hecho llegar una carta y el tipo expulsó al mensajero. Dijo, tómesela. Poco más tarde la dama lo visitó personalmente para ver qué pasaba. Y Guillén de Bayon sostuvo una supuesta ofensa y la hizo salir de su propiedad. Y lo que pretendió ser un juego se volvió dramático porque la dama se negó a tener un nuevo trato con este enamorado. Incluso Guillén se le apareció en el castillo a la señora de Chaviac y ella ordenó que lo tiraran al foso. Bueno, salió del foso Guillén y le pidió a un amigo que le explicara a la dama enojada el verdadero motivo de su conducta con el fin de dar por terminada aquella disputa. Y el amigo regresó con la siguiente respuesta. La señora de Chaviac os perdona, pero como penitencia exige que os arranquéis la uña del dedo meñique y que se la enviéis con un poema en el que condenaréis vuestra propia estulticia. Muy bien, Guillem mandó a buscar un cirujano, se hizo arrancar la uña y compuso los versos que se le pedían. Acto continuo, se dirigió al castillo de su amada. Ahora bien, la señora de Chaviac lo estaba esperando. El caballero cayó de rodillas, le presentó la uña arrancada y el poema. Ella aceptó los presentes y Guillén recibió como recompensa un beso en la mejilla, que era el beso del perdón. Y se fue. Nada más, Alejandro. Nada más. Continuó sirviendo para siempre a su dama en gestas feudales, en torneos, bueno, y sin recibir otra cosa que alguna mirada probatoria cada tanto. Esta historia revela cómo se manejaban esos amores. El tipo tuvo que arrancarse una uña, tuvo que escribir un poema, la mina lo perdonó, y así pudo seguir haciéndose mirar con aprobación durante largos años. A esto le llamaban el amor cortés. Brantôme cuenta también la historia de otro caballero llamado Vincent d'Armand. D'Armand se había comprometido a obtener para su amada, que tampoco era su novia, ¿no?, con el mismo caso anterior, una mujer, una señora a la cual él había decidido servir. Bueno, Vicente se había comprometido a obtener los retratos de 30 damas, pero de este curioso modo que vamos a contar. Vicente llevaba pintada sobre su propio escudo la imagen de su dama. Había hecho un retrato y ahí estaba la mesa, ¿no? Cuando se topaba con un caballero, le pedía que inmediatamente reconociera que el rostro pintado sobre ese escudo era más bello que el de su propia dama. Y si este caballero, como solía ocurrir, se negaba a admitir esa superioridad, lo desafiaba a pelear. Y el caballero vencido debía someterse a que se pintara sobre el escudo de d'Armand el rostro de la dama bajo el retrato principal, a modo de homenaje y de sujeción. ¿Entendés? El tipo iba con el retrato de una mina, te encontraba a vos. Decía, buenas tardes, caballero, mire, este es el retrato de la mina a la cual yo sirvo. Y usted va a tener que admitir que es más linda que la suya si no quiere pelear conmigo. No, dice el otro, no es más linda. Ah, sí, bueno, pero si yo gano, yo voy a tener derecho a hacer pintar bajo el retrato principal, que es el de la mujer que yo amo, el retrato de la mina que usted ama. Mujeres que ni a usted ni a mí nos dan ni 5 bolillas, por sí, otra claro, parte. Claro, estaba pensando. Pero bueno. La crónica afirma que Monsieur d'Armand logró alcanzar su objetivo al cabo de un año. Consiguió hacerse pintar 30 minas. Y esta gesta no tuvo otra recompensa que el permiso de besar a su dama en la mano. Para eso el tipo había tenido que pelearse, no sé si con 30, porque por ahí peleó con más de 30 y algunos lo bajaron. Sí, claro. Puede ser que alguno le haya ganado. Bueno, en el caso que acabamos de contar, fue el caballero el que decidió qué prueba de amor iba a concretar. Pero había casos, como el ya citado de la uña de Guillén, en los que la dama fijaba condiciones durísimas para conseguir sus menesterosos favores. Muchas veces estos admiradores se sometían a estas pruebas sin la menor protesta. y nuestro cronista Brantón cuenta la historia de tres caballeros y de la llamada prueba de la camisa. Parece que había tres hombres en Marsella que competían por los favores de una dama. Y la dama resolvió inclinarse por el que vistiera la camisa de ella en un torneo. La enagua, yo qué sé. Puede creerse que se trataba de una prueba sencilla, pero no. Porque el caballero no debía vestir la camisa ni encima ni debajo de la armadura, sino en lugar de la armadura. Bueno. Y presentarse a aquellos torneos donde te daban con una lanza, con un hacha, con una espada, sin armadura, era arriesgarse a una muerte segura. En las más favorables condiciones, a lo mejor te dejaban inútil y mormoso para toda la cosecha. Bueno, de los tres tipos que andaban atrás de la mina, hubo dos que se asustaron y rajaron. Dijeron, no. Rechazaron la prueba y se retiraron de la disputa. Y el que quedó era el conde de François, que se sometió a la prueba. Bien, dijo el conde, yo voy a vestir la camisa de esta dama en ocasión del torneo. Y ocurrió, como le decía, le dieron al conde de François, le dieron pa' fruta. Y al final del torneo lo llevaron medio muerto, en presencia de su dama, y le entregaron a la dama la camisa. Él entregó a la dama la camisa que había sido su insignia. Como era costumbre, la homenajeada ofreció un banquete y sirvió a sus huéspedes en honor del héroe, el héroe que estaba ahí agonizando, pobre tipo. Lo último que François pudo disfrutar fue ver a su amada servir a sus invitados vestida con la camisa insignia manchada de sangre. Esa fue la última satisfacción, ya que el conde, después de ver a su dama, reventó. François reventó ahí mismo en la fiesta. Quiero decir que entregó su alma. Digamos para terminar que algunos caballeros, para demostrar su coraje y heroísmo, iban a la guerra y se sometían a dificultades adicionales, más allá de las propias de un conflicto armado. Algunos, por ejemplo, salían sin armadura, otros se ataban un brazo, como los jugadores de paleta que dan ventaja, que te juegan con una mano atada, o con la izquierda, qué sé yo, otros se tapaban un ojo, se ataban las piernas. Bueno, estos caballeros hacían lo mismo, además de lo pesada que era la armadura, llevaban un lastre que no los dejaba avanzar, colgaban plomos en las piernas y daban ventaja. Qué bueno que esto ocurriera, ¿no?, en la guerra actual. Imagínense, un general dice, mire, a este lo peleamos con una sola mano, con esta. Curioso, ¿eh? Bueno, recordamos para terminar una historia que quizás representa la opinión que tenemos nosotros sobre esta cosa desagradable, y más por el papel de las mujeres en este asunto, en estas costumbres. Es así esta historia. Una dama extravía su guante, no me acuerdo si entre un montón de serpientes o de bestias, en un agujero que estaba lleno de animales muy peligrosos, no me acuerdo cuál es. La mujer lo desafía a rescatar ese guante. Y el caballero rescata el guante y con ese mismo guante le cruza la cara. Bueno, Rolón, esto no existe hoy, esta clase de amor, esta clase de melindres. Pero estos asuntos vinieron paralelamente al nacimiento de la idea que hoy tiene el occidente del amor, más allá de estos servicios, porque ahí nació la poesía amorosa y nació el amor tal como lo concebimos hoy. Pero hoy nos limitaremos a dedicar algo a estos caballeros, a Razoar, al Guillén y al Darmán. Pero lo dejo a usted que haga una dedicatoria, si quiere. Bueno, Alejandro, yo voy a dedicar esto, entonces, esta charla que me gustó mucho, le digo, a los que juegan el juego grande en esto del amor, ¿no? No estos juegos pequeños de hacer, de pelearse para ver cómo nos amigamos después. Y si me permite, no tampoco esto de hacerse maltratar por una dama para poder rendirle un homenaje sin obtener nada a cambio. El juego, creo que el juego grande del amor, ineludiblemente connota el erotismo, Alejandro, de un lado y del otro. Creo que estos juegos donde lo que se da no tiene que ver con la sexualidad y con el erotismo, no tienen que ver en serio con el amor. No, claro. Entonces, para los que juegan el juego grande, que dan lo que tienen que dar y arriesgan lo que tienen que arriesgar, y sí o sí eso va a tener que ver en el amor con el erotismo. Bueno, estamos acá, decía, vamos a leer unos mensajes que han dejado los oyentes de este programa. Bien. Y repetimos que la dirección del lugar para los que quieran presenciar el programa es Corrientes 1660, Paseo La Plaza, la entrada es libre y gratuita. Vamos, ¿le parece mensaje adelante o tiene usted algo que leer antes, Alejandro? No, Bueno, muy bien. Por acá pregunta Pablo, el otrora clavecinista. Dice, una duda que me quedó pendiente de un programa de hace 15 días. ¿Existe el fetichismo al revés? Es decir, dice, si una mujer que me gusta... Es decir, un corpiño enamorado de un señor. No, él dice que si una dama que le gusta usa una ropa, por ejemplo, con botones, que produce un efecto instantáneo de deserotización. Dice, si puede existir. Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe. Entonces, existe mucho más que el otro. Mucho más que el otro, claro. Hay unas cosas. La Scala de San Telmo presenta el espectáculo llamado Broadway de Gala con Ruth Attaguille. Cantará Ruth canciones de Cole Porter, de Gershwin y otros. La dirección musical está a cargo de Esteban Rosenstein y estará también Guido Knapp acompañando a Ruth. La Scala de San Telmo queda en el pasaje Jufra 371, allá a altura defensa de 800, pero canta normalmente con nosotros, muy seguido, y esto será el jueves, o sea, mañana. Mañana. Aquí, a las 20:30. Nadie debe dejar de faltar. No, de ir. No. De ir. Nadie debe dejar de ir. De ir o de faltar. Sí. Bueno. Ahí está, todos deben dejar de ir. No, nadie. Ah, bueno, nadie. Que no vaya nadie entonces. No digo. No sé qué se propone. Hay un ciclo de jazz 2007 en la Manzana de las Luces. Está el Telmo Jazz Cuarteto. Integran Osvaldo Gallo, Sergio Blanco, Diego Galinianes y Carlos Rodríguez. Bueno, esto será en Perú 272. Manzana de las Luces. Sí, tiene muy buena iluminación, ¿no? Sí, y se destaca por eso, justamente. Y será el sábado a las 22 horas, ¿eh? Este sábado a las 22 horas. Pero podemos continuar leyendo. Acá hay un saludo para los chicos de Adelén y su Encanto para Morir, que es una compañía. No es una compañía, no sé lo que es. Dice, sos nuestra compañía a la salida de los ensayos. Es una compañía teatral, la que representa Adelén. Hizo un canto para morir. ¿Pero y dónde está eso? Cuéntenos un poco. Cuéntenos qué es. Adelén hizo un canto para morir. Muchas gracias por el saludo. Aquí, Lucas. ¿Están aquí los chicos? Sí. ¿Están aquí? ¿A dónde? ¿Dónde están los chicos? Se han ido. Allá están. Mire, allá están. Alejandro. Bueno. Lucas de Ciudadano dice, mi novia quiere engañarme con vos, Alejandro. ¿Qué hago? ¿Quiere qué? Engañarme con vos. Y déjela. Déjela. No la contraríe. A ver, Luciana. ¿Qué tal, Luciana? No, hola. Perdón, Luisana. Ah, ¿qué? Luisana, de Deró. Luisiana. Dice, ¿por qué nos arrepentimos de lo que hacemos y no pensamos antes de actuar, eh? Ahí está. Dejé a mi novio para... Hable por usted, yo no estoy arrepentido de nada. Lo que pasa que... No hago nada, le estoy diciendo que no hago nada, ¿qué me voy a arrepentir? Luisana dice, dejé paso a mi... Paso durmiendo. Esta chica dice, dejé a mi novio por otro chico, y el cual ahora me dejó a mí. ¿El cual quién es? Merlo. El cual, claro. El cual. Lo que pasa es que entonces usted no es que está arrepentida de lo que hizo. ¿El cual, pará, que no entendí? Ella dejó un chico por otro. Sí. Y este segundo... El segundo se llama el cual. El cual. El cual angulo. El cual angulo. Entonces... El cual... ¿Qué grande que le digan a un tipo el cual? ¿Cómo lo dicen? Le dicen cual y... Se llama Pascual, pero dicen cual. El cual. Claro, digo como... Y entonces ahí viene el cual. Sí, claro. Qué buenísimo. El cual me dejó. Presente, dice el tipo. No, el cual me dejó. Sí. Pero ¿de qué te refieres? Al cual. Ajá. Se llama cual el tipo. ¿Cuál? Se llama Pascual, le decimos cual. Sí. Está muy bien. ¿Cuál angulo? Bueno. ¿Cuál? Bueno, entonces se ve que el amigo Angulo la dejó a ella. Pero ella se llamará Angulo. Sí. Entonces, Angulo la dejó. Sí, ella había dejado a otro, sí, cuyo nombre desconocemos, por Angulo. Por Angulo. Pero entonces, y Angulo la deja. Claro, pero entonces dice ella... No, ¿por qué ahora que se arrepentimos? No se arrepiente. No vale arrepentirse así. No, eso no es un arrepentimiento. Eso no es un arrepentimiento. Claro. Eso no es una consecuencia del escolazo. Por ejemplo, usted juega al 20, sale el 17 y se arrepiente. No. Eso no es arrepentimiento. Claro. Tiene una idea muy extraña de lo que es el propósito de enmienda. Claro. ¿Cuál sería el propósito de enmienda? ¿Jugarle al 17 la próxima vez? No, no, por eso. Bueno, pero no es que ¿y ahora qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué no le escribe una carta al cual? Pero el cual ya la dejó por hoy. Ah, bueno, al otro, entonces, diga. ¿A quién, no, digamos? No, claro, ¿a quién? Claro, sí, ¿a quién? ¿Al llamado quién? ¿Cómo la dirigir? Sí. La tendría que dirigir la, claro, la carta. ¿Al cual o a quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién corresponda? ¿A quién corresponda? ¿No? Ah, sí. Sí. Mi amadísimo quién. Sí. No creas. No creas. Y cuando me fui con cuál. Cuando me fui con el cual. Sí. Claro, no, dejé de pensar en quién. ¿Quién? Claro. Sí. Siempre me digo, ¿a quién no lo voy a olvidar? Por más que el cual. Bien. Sandro de Merlo. Sandro de América, ¿cómo de Merlo? De Merlo. Siempre es de América. Romón dice, ¿qué piensa de poner a los hijos nombre de famosos? Que es inevitable. Sí. Sí, siempre hubo algún famoso con algún nombre ya a esta altura. Yo, dice, yo tengo ese nombre, el nombre de Sandro, y no dejan de asociarme a él. ¿Cómo? ¿Quién es el tonto que lo asocia a él? ¿Quién puede pensar eso? Claro. ¿Quién puede ser tan estúpido? Hay que ser muy gil. Y eso debe ser un chico más o menos joven, porque usted sabe que... ¿Qué? Hasta hace muy poco el nombre Sandro no se permitía. ¿Cómo no se permitía? ¿Cómo nombre? Yo me quiero poner Sandro, señor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no estaba... Yo me quiero poner Sandro, no, por el registro civil. Y este... Gio Polio, el nombre. No, digamos que estamos en el año 60, en 1960, no le puede poner Sandro. Sí, pero en el año 60 yo le ponía... Y le decían Sandro igual. Frank Sinatra. ¿Quiere decir que Sandro, el cantante, no se llama Sandro? No, se llama Roberto. Para mí se llama... ¿Cómo se llama? Roberto Sánchez. Para mí se llama Sandro. ¿Roberto Sánchez o Antonio Ruiz, no era? No, no. ¿Antonio Ruiz, no es Sandro? No, no, Roberto. Ah, no, ese es Falucho. Ah. Antonio Ruiz es Falucho. El morocho. Claro, son apodos, son seudónimos que nos ponemos. Seudónimos. Ah. ¿Usted se llama Alejandro Dolina? No, por supuesto que no. ¿Cómo se llama? Mario Mactas. Pero bueno, yo no sabía que el suyo era un nombre artístico. Después me enteré fuera de toda broma que usted se llama Quinterno. Quinterno, Hugo Alberto Quinterno. Exactamente, Hugo Alberto Quinterno. Ajá. Pero me hago llamar Alejandro Dolina por ese. ¿Pero por qué eligió ese nombre, Alejandro Dolina? ¿Tiene alguna...? Porque... ¿Investigó usted antes de...? No, salir? No, porque yo pasaba... Sí. Un día el cantor Rodolfo Lezica contó que Héctor Varela le había puesto el seudónimo porque pasaban justo por el parque Lezica, la plaza, y dijo, ¿no? Ponete Rodolfo Lezica. Sí. Tuvo suerte, ¿no? Y él se hubiera llamado Carlos Obelisco. Claro. Se hubiera andado de gira por Italia, Alejandro. Claro, sí. Bueno. ¿Usted que pasaba por un valle de Yugoslavia o de algún lugar así? De... Sí, un lugar de Yugoslavia, se llamaba Dolina, y me puse. Está muy bien, cercano a Trieste. Eduardo de Puerto Madero. Gabriel, espero que estés mejor. Gracias. ¿No habrás tenido un virus extraterrestre? No me asuste. No estamos solarios. De todos modos, le digo que he estado averiguando, ¿sí? Y dicen los médicos que se viene este año sí unas gripes que, ¿sí? ¿Ah, sí? Que son de virus casi desconocidos. ¿Conviene que me dé la antigripal? No se agarró nada hasta ahora, ¿no? No, no tuvo ningún bajón de... Todavía de... no. Bueno, sí. ¿Me la doy? Sí, pero se la acerca al fin de semana porque le va a levantar ¿cómo, fiebre. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? A la farmacia. ¿Pero qué es? ¿Una inyección? Una inyección. ¿A dónde? En la farmacia. Sí, sí, pero... ¿En qué parte del cuerpo humano, sí, dice usted? Es una intramuscular. Me da un poco de vergüenza. Sí. ¿Por qué? Imagínese. ¿Y cuál es el problema? Ah, por eso decía hoy. Que usted tiene una farmacéutica en el barrio. Sí. Que él me decía que por ahí una médica. A ver, dice, bájese los lienzos, que le no... Bueno, qué fina que la farmacéutica. Últimos mensajes. Patricio de Temperley, hace 20 años que te sigo a todas partes. Rolón, los hombres son mejores compañeros que las mujeres. Muchos saludos, no sabemos. No sabemos, yo prefiero las mujeres, pero... Sí. Alejandro, quería dejarte saludos hace 15 gracias, años que Rolón, te escucho. Muchísimas gracias, Rolón. Felicitaciones. Se han dado, Rolón. Bueno, déjeme que termine, Natalia. Ya hemos llamado acá la atención sobre lo curioso del inciso ser andado, ¿no? Ser andado, sí. Sí, ser andado. ¿Ser andado? ¿Cuándo? Ser andado. Bien. Qué promesa, ¿no? Bueno, por su casa. ¿Cómo ¿Qué quiere decir por su casa? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo andamos? ¿Con usted? ¿Cómo está su familia? ¿Por qué no en su casa? Ajá. ¿Por qué por su casa? ¿O por si acaso? Sí. Es un modismo, no sé. Sí, sí, bueno, pero a mí me preocupa que la gente me diga cosas que no entiendo porque por ahí estoy tomando compromisos que no deseo tomar. Claro, le digo todos bien y quiere... ¿Qué contesta usted, Alejandro, cuando le dicen por su casa? Vivo solo. Ya lo ve, dice, ¿cómo anda por su casa? Ya lo ve. Estoy como el caracol. Ya lo ve. Así que... Por su casa no hicieron oferta. Bueno, he visto una propaganda de un banco hoy. A ver, ¿cómo es? Deposite toda la plata que tiene. No, total. No, es una... Se hará rico. ¿Es un banco para sentarse? No, un banco de crédito. Ah, banco de crédito. Sí, pero la propaganda alude a lo siguiente, ¿no? El mensaje sería, no trabajes tanto, no produzcas tanto, está más tiempo con tu hijo, está más tiempo con tu mujer, ¿sí? Es decir, ¿para qué vas a trabajar si no es tan necesario el dinero después de todo? Y después aparece el banco ofreciendo crédito. Yo digo, si yo hago todo lo que el banco dice, ¿sabe cuándo me va a dar un crédito el banco ese? Yo digo, bueno, no, mire, yo no trabajo porque me quedo con mis hijos. Y vaya al banco y digan, mire, cuando le pidan avales, le voy a decir, bueno, aquí tengo un hijo. Claro. Mire, aquí estoy jugando a la bolita. Claro, yo juego a la figurita con mi hijo todo el día. Pasado a la tarde me rasco. Claro, porque hasta el comentario que le hacen a uno, ¿ves qué lindo mensaje? Le digo, sí, pero esos tipos no me van a dar un crédito nunca si yo hago eso. Falaz la propaganda, como casi siempre las propagandas. Yo no lo quiero desilusionar, pero la publicidad está basada en la mentira. No, pero sí. Yo le iba a contestar, pero lamentablemente sí. Son las una. ¿Quiénes son las una? Son las una de la mañana. Ah, la una, es. Pero no me conteste ahora, Rolón. Bueno, Alejandro. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Rolón? Acá estábamos, hemos caído en este segmento del programa y me gustaría saber con qué nos vamos a encontrar. El ama de casa es prácticamente un ser humano. O poco menos. Así que vamos a leer infinidad de consejos que van desde la limpieza del inodoro hasta unas uñas hermosas. Aunque el camino inverso sería más seguro. Remedios contra el hipo. Dos versiones de panqueques. Dos versiones. Trabaje sus caderas, señora. Lo que usted quiera, todo está bien aquí. ¿El hipo qué es? ¿El complejo del hipo? ¿Eso es una... El complejo del hipo, sí. Sí. ¿En qué consiste el complejo del hipo del que tanto se habla, doctor? Ajá, del que se habla es del complejo de Edipo. Sí, sí, de Edipo. Sí. Edipo que te agrada. Que te agrada ahí. Bueno, hace referencia al complejo de Edipo a la triangulación que se arma de la vida psíquica de un pequeño cuando empieza a jugar de un modo ambivalente en la figura de los padres y por ende una relación de amor y odio con ellos. Y por eso hace que es como una protesta. Clásica excitación que uno hace cuando algo en la vida le sorprende mucho. De modo que se le contrae el diafragma. Imagínense una relación de amor-odio con la madre. Lo menos que puede tener es hipo. Ajá. Dos versiones de panqueques. Si para agasajar a nuestros invitados elegimos como postre panqueques, señora, estos... ¿Cuáles? Los invitados. Ah. Pueden ser preparados el día anterior. Ah, ¿usted lo prepara los invitados? Sí, el día anterior los preparo. Les digo, prepárense, porque mañana voy a hacer una reunión en mi casa. Prepárense el 8. Y les voy a dar el menú, panqueques. Estos pueden ser preparados el día anterior y no perderán su frescura si se los apila a los invitados y se los envuelve en un papel manteca. Eso me parece demasiado. ¿Está bien? A mí me gustan esa clase de fiestas. Sí, pero hay gente que... No, pero que no viene... Cuando uno trae el papel enmantecado, ya agarra los chicos y se va. Cuando yo vengo de la cocina con el papel enmantecado en la mano, dice, buenas noches, mañana me tengo que levantar temprano. Se empiezan a escapar. Y se niegan a participar estos invitados. El paso siguiente es cubrirlo con un repasador ligeramente húmedo. Para pasearlo. Digo, para mantener la humedad justamente. El invitado, claro, que no se le seque el invitado. Sí. Otro consejo también de panqueques. Para freír panqueques, sin utilizar materias grasas, bastará con frotar el fondo de la sartén con una rodaja de papa pelada. La humedad del tubérculo, lo he dicho antes sobre los invitados, ¿no? No es lo mismo. Claro. El tubérculo que usted acaba de cubrir con un repasador húmedo, impedirá que los invitados se peguen. Pues se bajan a veces. Estos se peguen, son los invitados. No, los panqueques. Hay que mantener al invitado hay que mantenerle la humedad del tubérculo. Es lo principal. No es lo mismo un invitado que otro. El tubérculo del invitado invitarme al cine. Escúcheme, ¿usted tiene habilidad para darlos vuelta en el aire? ¿Usted dice para revolear el panqueque? ¿Al panqueque? Sí. Porque yo he visto, veo que hay algunos, o sea, lo van aflojando de abajo, le pegan golpe chiquito. Y después, en un momento, pega un salto y de cara pasan a seca, ¿no? Sí, eso tal cual. Quiere decir usted. No, no. Y los tipos me caen, la verdad, me caen siempre doblados. Oh. Y los tiene que reacomodar con el... Después los tengo que reacomodar o tirar directamente. ¿Por qué? Pues directamente los tiro. Algunos caen tan hechos bollos que... ¿No se le pegó alguno en el techo? Sí, eso solo sucede en los dibujos animados. Únicamente. Mira que yo los tiré a propósito para ver si se pegaban en el techo. Y no, en el piso, en cambio, se pegan mucho. En el piso, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿Usted sabe que hay esos lugares donde usted va a buscar el postre y se lo hacen? Sí, acá justamente. Se lo hacemos en el acto. Bueno, porque yo vi que tiene una habilidad esos tipos. Se lo hacemos en el acto, buenas tardes. Ajá, para todo servicio. Sí. Veo que esos tipos agarran y tiran, ya es demasiado. ¿Tiran qué? Le dan vuelta al panqueque. Nunca vi. Con otra sartén de atrás lo agarran. De atrás, esos son cuentos chinos. No, yo lo vi. Trabajar con dos sartenes. No, no. Acá laburamos serio, señor. Lo damos vuelta con una espátula y a otra cosa. No, pero estos tipos son malabaristas del panqueque. Malabarista en la esquina, señor. Ajá. Bueno, está bien. ¿Usted panqueque hace? Hacemos panqueque. Bueno, yo lo quiero de manzana. Hay panqueque de manzana. ¿Dónde vio panqueque? Señor, acá no hay de leche, nada. Salud, no, señor, salud. Pero gracias, el torneo directo de los panqueques. Sí, dijo. Por favor, que estos son para otro cliente. Y después a los clientes no les gusta. Yo quiero un panqueque de manzana quemado al rum con dulce de leche y crema. ¿Quemado al rum? Sí, con dulce de leche y crema. Usted no quiere un panqueque. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué quiere usted, señor? No sé qué ilusión. Bueno, pero ¿por qué me...? Usted no me puede hacer... No, señor. Pero yo le dije... Lo que le puedo hacer es el panqueque, usted se lo lleva para su casa, y después con el panqueque hace lo que quiere. Claro. No, quiere quemarlo, quémelo. Pero la manzana se va a unir al panqueque justamente por el rum que quema, entonces lo une, lo suelda. Mire, antes hacíamos nosotros panqueques quemados aquí, pero se quejaron los vecinos. Sí. ¿Por? Y porque tenían miedo que se produjera algún... incendio o algo, vinieron. Pero una vez vino, quemaba, la última vez vino el de al lado con un extinguidor y nos apagó el panqueque. Y el cliente no lo quiso comer. Sí. Y eso que le dijimos que era crema, ¿eh? Sí, sí. Más bien. Es crema, le decíamos. No, dice, a mí me parece que eso es ácido. Se espuma de... Ha sido un gusto. Bueno, ¿y de qué me puede hacer panqueque? De dulce leche, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? De dulce leche o tenemos también el panqueque considerado en sí propio. O sea... Es un panqueque liso y llano. Solo. Sin nada. Solo. Tiene gusto a nada, en realidad. Exactamente, sí. O sea, yo lo como y es como si no comiera nada. No es como si no comiera nada. No tiene gusto a nada, pero por lo demás usted tiene que hacer la masticación, formar el bolo alimenticio, enviarlo coleto adentro. Sí, pero ¿y el placer? Y discernir. No, el placer es al lado. Gusto, ¿no? Al lado, el placer es la casa de tolerancia de al lado. Casa de tolerancia, el morocho. No, porque... Usted sabe que la... Abierto toda la noche. Sí. ¿El morocho? Sí. Usted sabe que... El morocho abre temprano. Ajá. Y porque es una casa de un lupanar que han puesto acá. ¿Cómo? Un lupanar, un simpático lupanar. Un lupanar. Usted va... prostíbulo, dice usted. No, prostíbulo. ¿Quiere traducirlo? Está bien. Sí, lupan, sí. Casa de tolerancia, el morocho. El morocho. Ajá. El morocho. ¿Lo va a atender el morocho? No, es que... Claro, deme el panqueque. Que va y golpea la puerta y pregunta por el morocho. Sí. Hola, ¿está el morocho? ¿Está el morocho? Sí. Atiende el morocho. Ajá. Le dice, porque es como una especie de contraseña. Ajá. Y él lo va a llevar y le va a decir, bueno, tenemos aquí algunas pupilas. Sí. Pupilas, algunas damas, que dama. Ejercen una cierta profesión. Usted debe elegir la que mejor se le acomode. O la que más le guste, cualquiera de las dos. Ajá. ¿Y cómo es esto? ¿Es así? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿está el morocho? Morocho de la Gardel. Sí, servidor. Ah, ¿usted es el morocho? Yo soy el morocho. Mire, me mandaron de la panquequería. Le presento al Rubio Millán. ¿Qué tal? ¿Qué me mandaron de la panquequería de acá al lado. Sí, ¿qué quería? No sé, me dijeron que ustedes me pueden dar vuelta en el aire y hacer unos panqueques de manzana. Mire, usted decía que yo represente alguna de las damas que aquí se desempeñan. Sí. De eso venía. Tenemos un catálogo. Ah, ¿tiene un book? No, un catálogo. ¿Con fotos de las chicas? Con fotos de las chicas. A ver. Acá están. Artículo 114, fíjese. Elegante dama. Sí. No, pero perdón, la de la foto. Nunca taxi. La de la foto no es una elegante con dependencia dama. De servicio. Esta muchacha de la foto está muy perjudicada. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Viene una muchacha grande. Ah, ya medio... quiere ya una cosa un poco más fina. A ver. Sí, claro. No, no. ¿Por qué no le muestra el otro catálogo? El 112. El catálogo VIP. Ah, ¿tiene un VIP? Sí, a ver. ¿Qué le parece? Está un poco mejor, no le voy a decir que va. Artículo 214. Sí. Pero, a ver, ¿qué dice ahí? Que las características del producto, dice ahí. Características del producto. ¿Cómo del producto? Dice, a estrenar. A estrenar. No. Detalle de terminación. Sí. Tiene dos balcones. Muy soleada. Ajá. Mirando al norte. Sí. Dos plantas. Sí. Arriba y abajo. Ajá. ¿Bajo por ascensor o...? No, por el jaguán. Bueno, dígame, ¿a qué vino usted a molestar? No, yo quería... Mire, este es un prostíbulo serio. No, yo nosotros quería... no tenemos tiempo. Señor, para no vamos a estar 39, perdiendo tiempo. 39, espere. ¿Quién es el otro? Espere. Yo lo único que quería era un paciente. Sí, yo lo atiendo. Señor de la Mutual, sí. Un momentito. Aquí atienden por obra social ustedes, sí, señor. ¿Qué hay descuento por obra social? Sí. ¿Pero y con qué cara yo voy después a la mutual y presento un recibo acá para que me hagan un descuento? Sí, el descuento se lo tienen que hacer. Nosotros le firmamos y después ya le hacen el reintegro. Pero paga acá, hasta ¿a qué caja aporta usted? Yo a la caja de psicólogos. Sí, bueno, nosotros tenemos aquí, firmamos, primero me da el dinero a mí, después ya le hacen el reintegro. Seguro, ¿no? No me va a ir a hacer pasar un papelón. No, el papelón lo va a pasar igual porque... No, pero espere. Vio que hay ciertos lugares, por ejemplo los albergues, que utilizan un nombre de fantasía para que si usted paga con la tarjeta de crédito o algo no puedan identificar de qué se trata. Usted va al albergue, digamos, y paga con una tarjeta y le dice Roldán Hermanos. Sí, la Martona. ¿Sí? ¿Ustedes también tienen un nombre así de fantasía para disimular el objeto del gasto? No sé. ¿Cómo me viene acá la boleta? ¿Usted me hace la boleta? Sí, yo le hago la boleta. Ahora acá la razón social que tenemos es lupanar el morocho. No la podemos cambiar. No podemos cambiar. Porque le vamos a poner Roldán Hermano. Si usted quiere le pongo lupanar Roldán Hermano. No, a mí lo que me preocupa es justamente la palabra lupanar. Porque si esto fuera parrilla... Casa de tolerancia Roldán Hermano, ¿qué le parece? No, porque si esta fuera la parrilla, el morocho, a mí no me molestaría que fuera el morocho. Sí, pero la parrilla lo pone en un compromiso. Sí, un compromiso, ¿no? Porque morcilla, chorizo... Bueno, yo le voy a poner, sí. Bueno, ¿qué le parece universidad el morocho? Universidad el morocho, ¿quién va a pensar que es un lupanar? No. Universidad del Morocho sería otra cosa. Claro. No, pero bueno, de todos modos yo le digo, yo lo único que quería era un panqueque quemado al ron con manzana. Me mandaron no, acá. Si, esta es una casa de tolerancia. Sí, bueno, ahora lo único que podemos hacer por usted es bueno, mire, presentarle a nuestra pupila. Usted no será el vecino, ¿no? Porque tenemos un conflicto con el vecino. Sí. Se queja por los ruidos molestos. Impresionante, ¿cómo nos molesta ese vecino? Sí. Sí. ¿Pero porque ustedes acá producen ruidos molestos? Sí, molestos para él, no para el que produce los ruidos, sí, ¿me entiende? Acá, bueno, un mueble que se corre, un grito en la oscuridad, una exclamación del orden de... Nunca conocí en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. Ah, esa es toda una expresión, ¿eh? Claro, gente que recitan eso para... Sí. Gritos... Sí. Te amaré siempre, todas esas cosas. Como que te amaré, ¿no? Siempre acá adentro en un lupanar. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Todo que ver. ¿Cómo que no, no, nuestras pupilas se le enamoran a usted. Sí. Son enamoradizas. Después se les pasa. ¿Cuándo? ¿A los pocos días? No, cuando usted se va. Sí, después de recibir el billete se le pasa. Ah, pero... Bueno, me tiene que abonar a Aura. ¿Pero qué voy a abonar si no he hecho nada? No. ¿Cómo no? Bueno, pero va a ser. Acá los pagos son por adelantado. Ah, pero ¿y cómo sé yo la calidad del servicio que ustedes brindan? No la sabe. Ah, pero la plata la tengo que poner igual. Y sí, claro, imagínese que usted va a disfrutar de nuestro servicio y después va a decir que no le gustó. No, no. Ah, pero si yo voy a un restaurante, por ejemplo, y no me gusta la comida, la puedo devolver. ¿Ah, sí? No, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo que no? Yo le varias veces he dicho, mira, esto tendría que estar preparado. No, señor, en este restaurante no puede devolver la comida. Mángela. ¿Cómo? Carpelá y chao. O si usted me da un vino a probar que a mí no me gusta como está estacionado. ¿Cómo hace para probarlo? ¿Cómo está estacionado de culata? ¿Cómo lo vamos a estacionar? Claro. Yo bueno, le digo, no, mire, por favor, cámbiame la botella. O sea, acá no, usted no me va a cambiar bueno, el producto. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué no le gustó? Buenas tardes, soy el mozo. Buenas tardes. En primer lugar, En primer lugar, momentito que estoy anotando. Sí, en primer lugar, ¿qué va a pedir el señor? No, yo había pedido algo muy sencillo. ¿Sí? Algo muy sencillo. Yo había pedido un arroz azafranado. Un arroz azafranado. Sí, con un salmón rosado a la plancha. Con un salmón rosado a la plancha. Sí, ya lo pidió. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Escúchame, mire el arroz este arroz no vi un azafrán nunca en la vida. Es un arroz blanco. Sí, un arroz blanco. Pegoteado, mire. Agarra un arroz y levanta todo el plato. Sí, efectivamente. Sí, bueno, parece puré no arroz esto. Sí, parece puré, sí. Bueno, listo, yo esto no lo pienso pagar, porque no es lo que yo pedí. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Además, si esto es un salmón... Sí, yo soy el rey de Francia. ¿Esto es qué es? ¿Un pedazo de filé de merluza? Así que... De querusa la merluza. Claro, yo pedí un salmón rosado. El salmón rosado. Sí, yo pedí algo y ustedes me trajeron lo que quisieron ustedes. Lo que quisimos nosotros. Bueno, veo que el señor entiende. Además, sí. Yo pedí un vino blanco para acompañar esto. Un vino blanco. Usted me trajo un tinto de la casa. Esto tiene nombre. Eso. Este plato. Señor. Este plato. Y ustedes me trajeron un tinto de la casa. Un tinto de la casa. En un pingüino. Ay, señor, ¿sí es qué? En un pingüinito. En un pingüino, efectivamente. ¿Dónde quiere que se lo traigamos? No. ¿Qué va a hacer? No, ¿cómo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que yo le digo es que yo no le voy a pagar. Ah, no me vas a pagar. Ah. ¿Por qué pasó al tuteo? Disculpe. No. Así que el señor... ¿No va a pagar en efectivo o con cheque? No voy a pagar de ninguna manera. De ninguna manera. Ni en efectivo, ni en cheque, ni en tarjeta de débito, ni en tarjeta de crédito. No voy a pagar por esto. Bueno, ¿qué tengo acá en la mano? La otra, dice usted. Sí. ¿Qué ve? Dígame. Una pistola. Efectivamente, una pistola Ballester Molina está cargada. Así que... ¿Qué me está insinuando con eso? Le voy a tener que cobrar ahora porque vamos a cerrar la caja. Bueno... Así que son 204,60. Está bien, tome. Sí. Deje 210, está bien. Bueno, yo me puedo ir, ¿no? Sí, se puede ir. Se puede Muy rico ir. Todo, ¿eh? Bueno, vuelva cuando quiera. Sí, sí, sí. Adiós, señor. Sí. Adiós, señor. Vale. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿está el morocho? Sí. No sabe lo que me acaba de ocurrir. ¿Qué le pasó? ¿Fue al restaurante donde lo mandé? Sí, fui al restaurante. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo que me pasó? Me afanaron, poco menos que me afanaron. ¿Cómo? Me amenazaron. Sí, son careros, cobran muy caro, ¿eh? No es mucho de... Con el señor el otro día tuvimos que comernos un chorizo entre los dos. Sí, señor. No nos daba. Pidió un chorizo para compartir. Sí, sí, un chorizo para compartir, sí. Por favor, le dije. Ajá. Paul, porque se llama así, hermoso. Paul. No, escúcheme, o sea, no solo me dieron una porquería, sino que encima no me la comí. Ajá. Y me la cobraron igual. Uh-huh. Y me amenazaron. Sí. Con una pistola. ¿Con una pistola están amenazando ahora? Mire usted, antes se pegaban solamente. Y una vez amenazaron con cuchillo también. Sí, también, también, pero con pistola nunca, por nunca, suerte. Ah, por desgracia. Claro, se ve que están haciendo guita. Bueno, y mire que yo le dije que iba de parte suya, ¿eh? Yo le dije, a mí me manda algo. Sí, nosotros la verdad que vamos cansados. Ah. Un porcentaje, nosotros le mandamos y ellos nos... diversión. Un poco de amor. Un poco de amor. Te ando con unas ganas de tener diversión y amor. Y dice, ¿por qué no va acá al lado que hay un lupanar? Y nosotros sí, nos ayudamos, una mano lava la otra y la dos... Sí, me saca la guita a mí. Y la dos... Pero es raro eso que usted dice, ¿eh? ¿Qué cosa? Que usted le mande gente a ellos... Esto es bastante comprensible. Pero que ellos le manden gente a ustedes. Porque después, después de comer, después de comer la sangre, ¿sabe a dónde va? ¿A dónde? Está el aparato digestivo, no tiene sangre ni siquiera en el cerebro. Disminuye la cantidad de sangre del cerebro, pues uno tiene un adormilamiento, le da sueño después de comer. Pues toda la sangre va al aparato digestivo. Uno no está muy erotizado después de comer. Sí, pero a nosotros no nos importa el resultado. Claro, sí. Nosotros alquilamos... unas damas que hace mucho que comieron. Escúcheme, para mí que usted, las damas de acá que comen al lado, usted tiene un arreglo. Tenemos un arreglo, le dan de comer allá. Y ya le dan de comer allá y después... las mandan comida. Y así. Uh-huh. Ajá. Bueno, está bien, mire, ahora me... Bueno, escúcheme, a ver, hagámosla sencilla. ¿Qué quiere? ¿Pero qué quiere? ¿Qué viene? Que la vengo pasando tan mal desde que... ¿Qué quiere? Entre el tipo que no me quiso hacer los panqueques. Usted, que tampoco me lo quiso hacer, me mandó acá al lado. Acá al lado me afanaron, comí mal, me amenazaron con una pistola. La verdad es que si no termino el día yo con un poco de diversión... Bueno, ¿cómo sufre? Ivón, ¿por qué no atendés al señor? Sí. Yo le atiendo. Tenemos una dama francesa. Que ha venido ayer de... Uy, bien, sí, vino, pues, salió nadando de París, por lo que tardó en llegar. Dígale algo al señor. Sí. Dígale que se preparó el mejor traje. Uy, le costume le plus cher pour toi, mon amour. Ahí está. Me parece ya Renaud. Bien. Pero usted no le gusta que le hablen en francés. Sí, pero ¿según quién? ¿Cómo según qué? A mí me hablan en francés y ya... sí. Ne cite pas, viens avec moi, tout de suite. Escúcheme, morocho. Es muy cántele. Oui, mon amour, viens tout de suite avec moi. Es vieja y borracha. No. Pero cómo canta, ¿eh? Escúcheme, morocho, no me puede hacer esto. ¿Cuánto es? Déjelo así, ¿cuánto te debo? 201,60. Tome 210, guárdeselo, yo me voy. Me voy a mi casa, lugar del que nunca debía haber salido hoy. Bueno, donde me espera mi madre. Si tiene algún amigo para recomiende, no. Buena comida y buen erotismo, buen amor, buenas mujeres, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa, bueno, está bien, ya será hora, ya debe estar por llegar también mi hermana a casa, que ella sale del trabajo a esta hora. Ajá. Sí, ella es... ¿En qué trabaja su hermana? Creo que en comercio exterior, porque llega siempre de madrugada, porque trabaja con los horarios de Japón, creo. ¿Y cómo se llama su hermana? ¿Mi hermana? Mi hermana se llama Lucía, pero le dicen Ivón. Ah. Así que bueno, ya debe estar por llegar, pobrecita, de... Estaba haciendo un negocio con el Japón, ¿cierto? Sí, llega tan cansada a veces, no tiene... Además, ni come cuando llega a casa. Bueno, vaya a atenderlo, señores. Chau, yo me voy. Vuelva cuando quiera y recomiéndanos a sus amistades. Sí, quédese tranquilo, morocho, quédese tranquilo. Bueno, toma a Ivón la comisión. Merci beaucoup. 2 pesos con 10. Merci beaucoup. Morocho. Pedirle una pausa en francés. La pausa, morocho. Aprenda a nadar, el nuevo programa de Radio 10. Aprenda a nadar. Buenas noches. Comenzamos este nuevo programa titulado Aprenda a Nadar. Hoy en la primera clase contamos con el profesor Damián Rolón, que es profesor de la Universidad Nacional del Sur, profesor de natación. Buenas noches, doctor Rolón. Buenas noches. Y ya vamos a la primera recomendación, la primera clase, el comienzo de estos cursos de natación. Y en diciembre nos encontraremos todos en una pileta y nadaremos. Exactamente. Nadaremos porque de aquí a diciembre yo calculo que los oyentes... Todos los oyentes de este programa ya saldrán nadando. Y quizá los alumnos más avanzados puedan nadar hasta en el mar. Es muy difícil porque te agarran las olas. Nosotros al principio las primeras nataciones las hacemos sosteniéndolo al tipo de abajo. Por ahí un día lo alargamos y sale nadando. El chico sale nadando, sale nadando. Bueno, las primeras clases son fuera de la pileta, ¿no es cierto, doctor? Claro, las primeras clases son movimientos, en realidad son ejercicios físicos para preparar el organismo para una actividad que requiere tanta técnica como es la natación. Por ejemplo, hay que ponerse, extenderse en el piso como si uno estuviera nadando. A ver, señora, extiéndase en el piso, primero todos a ponerse la malla. Porque no van a nadar con... No van a practicar con traje, con una etiqueta. Claro. Entonces, ya con la malla se extiende en el piso, señora. ¿No es cierto? Lo primero que hay que practicar es el pataleo. El pataleo, señora. Empieza a patalear. Eso en cualquier discusión se logra. El famoso derecho al pataleo es ese. No. ¿Usted cómo acomoda los pies para patalear? Para patalear... con la suela a la vista. Claro. Yo me acuesto en el suelo, boca arriba, levanto las patas y empiezo a pedalear en el aire. ¿Cómo boca arriba? ¿Dónde vio a alguien que nade boca arriba? Yo pataleo boca arriba. ¿Dónde vio a alguien patalear boca abajo? En la pileta. Yo me acuesto en la cama, cierro los puños, levanto las patas y empiezo a patalear así. Digo cosas tales como da. Tiene una regresión usted. No, el pataleo es una regresión. No, pero una persona grande patalear. Pero el pataleo de natación... ¿Cómo es el pataleo? A ver, ¿qué movimiento estilo hay que hacer? Me parece que vamos mal, yo no estoy aprendiendo nada. Bueno, vamos por el crawl. Vamos por el crawl. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacerlo mejor. A ver, ¿por qué no entra la pileta aunque sea de lona? No. Nosotros hasta el quinto mes... No, al alumno no lo hacemos tomar contacto con el agua. ¿Qué quiere? ¿Que los ahoguemos? Claro, señor. Son demasiados. No, señor. No, ya son miedosos ustedes, no cuidadosos. Por ejemplo, ¿qué hago con la mano? ¿Con la mano? Sí. Pero... ¿Con esta mano? Bueno, va a bracear como con la otra mano. Y va a bracear. Usted me dice, no, dígame el movimiento que tengo que hacer. ¿Bracearlo con el brazo? Bueno, claro. A ver, espere. Vamos a hacer una cosa, porque usted... traduce los movimientos como profesor de natación. Espere. Usted yo veo que traduce bien los movimientos. Yo se lo muestro y usted me lo traduce. A ver, ¿sí? El señor me lo va a mostrar y yo lo voy a traducir. Perfecto, ¿sí? A ver. Entonces ponga la mano así. Así, como... O sea... Como quien y va a dar un golpe de karate sobre cinco ladrillos. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Entonces... Usted saca la mano desde atrás. Entonces no es así que la pone. Usted la dio vuelta. Bueno, no, se me está complicando, señor. ¿Vio? Porque esto se enseña, digamos, tete a tete. Bueno, pero nosotros estamos en un programa de radio. ¿Cómo quiere que lo aprenda? Es un profesor francés. La gente está allí tirada en el suelo esperando que usted le dé un movimiento. Bueno, escúcheme, hágale hacer algo. Bueno, hágala patalear un poquito y listo, y que zafa el programa. Bueno, primer programa, empiece a patalear, bueno, señor. Bueno, para lo cual, usted... estire el empeine, póngase boca abajo. Póngase boca abajo, señora, que ahí voy. Bien. Estire el empeine como si fuera usted a clavarse sus propios talones, como si fuera así con un movimiento. ¿A dónde se va a clavar los talones? Es metafórico. Es metafórico, pero ¿qué quiere que haga con las patas? Usted, las piernas, estire bien la pierna, el empeine. Sí. Sí, de modo que las plantas de los pies les queden bien mirando hacia arriba. Mirando para arriba, sí. Claro. Y los pies de un modo tal que generen un triángulo. No, ya sé, los pies medio como como mirando para adentro, ¿viste? Claro, ¿no? Sí, los pies medio chuecos, sí. Sí, los pies viscos. Y entonces Dele, que no tenemos ojos chuecos toda la noche. Sí. Bueno, ahora empiece a mover, ahí golpeando. Está. Ahí está. Alternadamente. Pa, dos, dos, pa, dos, pa, eso. Oh, eso. Eso. Para adentro, del pie, para adentro. Bien para adentro, bien las patas como esa. Ah, sí, muy bien. Ah. Ahora con la respiración. No, las patas, cuidado con las patas. A ver, vamos con la respiración. Ya está, ahora tírese al agua, señora. Yo creo que ya aprendió la vieja. Bueno, usted ahora lo que tiene que hacer es que la señora se agarre del borde de la pileta con los brazos. Agárrese, señora, del borde de la pileta. Y solo pataleo. Y meta la cabeza bajo el agua. Meta la cabeza bajo el agua a ver cuánto aguanta, señora. Uno, dos, tres. Señora. Señora. Sí, sí, se está hundiendo la gorra. Señora. Señora. Sí. Señora. Mira, liberen a Willy. Haga algo con esa mujer. Y lamentablemente vamos a tener que... Vamos a hacer una pausa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No salió. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Qué pasó? Ahí la sacaron. ¿Y aprendió, señora? Sí, está pálida la mina. Está pálida. Sí, está tirando agua por la... Hay algo que no le dijo usted, me parece. ¿Sí me olvidé algo? Yo le dije que tenía que sacar la cabeza cada tarde. Bueno, y mañana volveremos con otra estupenda sesión de... Aprenda a nadar. ¿Mañana vamos con el estilo mariposa? Mañana vamos con el estilo mariposa. Bueno, ya sabe todo. Algunos invitados, ¿eh? Bueno, tóquese algo, maestro. Bueno, maestro, aquí la señora Pocha de Quilmes pide un poquito de ave de paso. Ave de paso. Sí, maestro. Maestro, le pide a Adriana de Castelar Madre Selva. Ok. Mano Blanca, maestro. Mano Blanca, también aquí tengo también ese mismo pedido. ¿Usted puede cantar, Rolón? No. No. Usted sabe que yo creo que tampoco, pero entonces... La Pastora le piden por acá. ¿Dónde va, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. Bien, maestro. Bueno, por acá le piden... Galleguita, maestro, ¿lo tiene en su repertorio? Thank you. Pero usted no lo sabe cantar, ese no, ¿no? ¿Galleguita? Sí. ¿Sí? Sí, pero hoy no... Hoy estoy como esos cantantes que a nosotros no nos gustan. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, o sea, está medio expresivo. Claro. Bueno. Eso que no llegan a las notas y expresan. Hoy estoy así. Tengo que cantarlo un día, Galleguita. A mí me gusta mucho ese tango. La letra es un poco, ¿no? Un poco macarrónica, pero... bueno, maestro... Por acá le están viendo, yo tan solo 20 años tenía, quien tuviera 18 años. Ah, eso es lindo, lástima que esté tan mal para cantar, porque qué lindo. Hágalo usted, dele. Dele, maestro. A ver. Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana en el ansia de ser hombres de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, que entonando algún verso de Carriego, a más de una muchacha logramos convencer. Lindo. Maestro. Bueno, maestro, ¿quiere? A bailar, ¿le parece? Bueno, por acá le estaban pidiendo antes como enlace, alguna cueca, si usted tiene por ahí. Qué lindo, ¿no? Una cueca, maestro. No, pero ahí no la encontré. Bueno, dele. En sí. Hasta otro día, sí. Bueno, pasamos directamente a bailar, entonces. Sí. Por acá le están pidiendo, maestro, la Rodríguez Fernández lo pide Zulema de Lanús. Zulema de Lanús, la Rodríguez Fernández, que es un paso doble muy sentido. Y que dice... ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? Allá Rodríguez, por parte de Mares. La llama Fernández, por parte de Párez. Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. ¡Olé! Muy bien, maestro. Aquí le están pidiendo... Aquí le están pidiendo moliendo café, maestro. Acá, que no sé. ¿La sabe? ¿Cómo era? Cuando la tarde languidece y renace en las sombras. No, moliendo café, no. ¡Yeah! ¿Qué decía? Estoy moliendo mi café, toda la tarde. No. Muy bien, qué lindo. No es lindo. Ahí está. Ahí me gustó más, maestro. Vamos. Con la guitarra. Muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo el paso del elefantito, el paso del pequeño paquidermo. ¿Ese era? Ese. Ah, pero entonces acá. Este. Thank you. Maestro, ¿tiene usted una tarantela a mano? Sí, cómo no. Maestro. ¿Qué tarantela quiere? La que usted elija, acá pide una tarantela. ¡Andiamo! ¡Esa! Bueno, ¿qué cantamos con esto? Se la pasaron todo el día, tinte, tupete, tupete, ta. No, la otra. No, pero esto era. Pasta, yuta, canelone. ¿Cómo era ese? Los fideos, los ravioles, la lasaña, canelone. La mia nona fa la pasta y mi hermano se la come. ¿Esta era? Claro. Linda la tarantela, maestro. Sai suonare la chitarra, catara, catara, la chitarra, chitine, chitine, lo mandolin, ding, ding, baloiolin, don, don, baloiolin. E caro cumbare chi sai suonare, sai suonare la trombetta, chereta, chereta, pa la trombetta. ¿Le gusta? No. A mí tampoco. ¿Es era el mismo que cantaba la cafetera? No. No, ¿te acuerdas de la cafetera? Sí, la cafetera. No, no me acuerdo. La cafetera de mi amiga. Nicola Pavone. Per la mattina, fa blu, blu, blu. Ese Nicola Pavone era, ¿no? Sí, Pavone. Pavone, Pavone era Rita. Bueno, maestro, por acá le están pidiendo el kilómetro 11, así que se trajo la marmilera. Sí, he traído. Ahí va. Por acá le están pidiendo algún tema gitano, si tiene usted alguno a mano. Si no, le están pidiendo, ya para despedirnos, el Bayón de Alibaba, eso lo pedía Josefina. Si no, le pedían en ese barco que cruza la bahía, eso lo pedía Natalia. Elijo usted. Caído en manos de unos enemigos que lo han enterrado en la arena. Lo enterraron completamente, salvo la cabeza. La vasta planicie del desierto presenta un solo y dramático accidente en su superficie. La cabeza de Alibaba. Temiendo que los cuervos, los buitres y las bestias acaben con él, Alibaba empieza a gritar pidiendo auxilio. Eres de mi arena. nadie acude. Cambia entonces su canción, Alibaba. Socorro, sáquenme de aquí, que las mujeres de mi harén le darán un ají. Llegaron la una, llegaron las dos, llegaron las tres, y nadie socorrió a Alibaba. Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. ¡Adiós, maestro! ¡Mañana te sacaremos, Ali! ¡Mañana! Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.